Sí, y además, a pesar de los silencios, a pesar de los años que este municipio tantas veces no se hizo cargo de traer a la memoria del pueblo una conmemoración tan importante, bueno, es parte del trabajo democrático, ¿no? La verdad que como asociación muy orgullosa, como parte de esa asociación que hemos logrado construir y que seguimos armando día a día y luchando por más memoria, más verdad y más justicia, que este proyecto presentado desde nuestra asociación haya hecho reflexionar, debatir y pensar sobre la historia reciente, en las implicancias en términos de lo local, y que, bueno, nuestros representantes legislativos hayan reflexionado al respecto y se hayan dado cuenta que tiene que tener la fuerza de la ley. En nuestras dimensiones, en las locales, es la fuerza de una ordenanza municipal. Y eso nos enorgullece, porque así se construye la democracia, con el fortalecimiento de cada uno de los poderes. La verdad que muy contenta desde ahí, por supuesto. Concretamente son los pañuelos que se pintaron el día 23, ese día que ocurrió ese episodio que no debió haber ocurrido. Sí, concretamente el proyecto lo que propone es que los pañuelos pintados en la Plaza 7 de Marzo sean declarados de interés municipal, cultural y social por el símbolo que representan, y parte del articulado de lo que se compromete en esa ordenanza es a su preservación y a su restauro y a tomarlos como símbolo de la lucha inclaudicable. Bueno, nada, todas estas cosas que hemos venido contando y que además es tan importante porque simbólicamente es esta plaza, tienen que estar en todos lados, pero especialmente en las plazas que se instalan frente al poder. Esta Plaza 7 de Marzo es la que está enfrente a la municipalidad, es la que está frente a la iglesia, es la plaza del centro, es donde venimos a celebrar y donde venimos a reclamar. Es a donde simbólicamente representa a la Plaza de Mayo en términos locales. Y si las madres salieron ahí a luchar frente a los genocidas más atroces, ¿cómo no vamos a tener ese símbolo ahí iluminándonos el camino que hay que seguir en términos democráticos y de búsqueda de justicia en nuestra Plaza del Pueblo? Así que bueno, por ese lado muy felices, y las consideraciones y reconsideraciones de los concejales bueno, dan cuenta también de que se han puesto a la altura de las circunstancias, y eso está muy bueno. Así se construye democráticamente. Había otro proyecto, Cielo, de la asociación que tiene que ver con solicitar que no se haga un acto por el quien fuera interventor municipal de la última dictadura aquí en Patagones. ¿Eso cómo quedó? Bueno, eso está en marcha. Hemos presentado una nota a través de la presidencia del Honorable Consejo Deliberante y cada uno de los bloques en particular. Cada uno de los que recepcionaron esta nota, los ediles, se manifestaron a favor de que se vuelva atrás de manera coloquial. Ahora falta que lo traten porque reconsideraron que había sido un error y marcaron, bueno, tuvieron algunas justificaciones que no vienen a cuento, porque este espacio simbólico, que es donde se traza la legislación local, no es lo mismo que el comentario en tu casa, en el almacén, o porque sos amigo de un vecino o pariente de fulano. En este lugar, cuando se habló de ese reconocimiento, se habló de Goldar Aracena como un intendente. Y en términos a la verdad, a la justicia y a la memoria, Goldar Aracena es un interventor de facto en el último periodo de la dictadura cívico-militar. Es más, él estuvo de cabo a rabo, es uno de los intendentes que en la Argentina más duró en su cargo, estuvo del 76 al 82. Así que bueno, es de los civiles que no llegó a ser juzgado. Quizás, listo, hasta ahí. Nosotros no vamos a agregar nada ni a interpretar nada que no nos corresponda. Nos parece que si se hacía alguna placa o algún reconocimiento histórico, tenía que ser conforme a la verdad. Que diga que era un interventor, que fue cómplice civil de la dictadura cívico-militar. Muchas. Si no, que lo piensen. Muchas gracias, Ciro. No, gracias a ustedes por estar, por acompañarnos, por ayudarnos en esta lucha, porque estas cuestiones salen si son colectivas. Y bueno, y es la fuerza de la Unión Popular la que hizo que esta ordenanza hoy tenga fuerza de ley en Patagones.